Ser cristiano, recuerda siempre lo que Cristo nos mandó. Ama a tu hermano con amor sincero y santo, y haciendo esto cumplirás la ley de Dios. Y cuando veas que tu hermano está agobiado por tanta prueba y asechanzas de Satán, no dé la espalda y menosprecies a tu hermano, que ante mi Cristo tú las cuentas le has de dar. No dé la espalda y menosprecies a tu hermano, que ante mi Cristo tú las cuentas le has de dar. Ya no juzgues para que no sea juzgado, no condenes para no ser condenado, solo recuerda que mi Dios hay en el cielo. Él no tendrá por inocente al culpable. Solo recuerda que mi Dios allá en el cielo. Él no tendrá por inocente al culpable. Dejó escrito en sus cartas, si alguno tiene bienes que el Señor le dio, y ve a su hermano que está muy necesitado, y no le ayuda como puede amar a Dios. Si amas de veras, te preocupas por tu hermano, pides por él en oración ante mi Dios, y el Padre Eterno que te ve desde los cielos, cuando sea el tiempo te dará tu galardón. Y el Padre Eterno que te ve desde los cielos, cuando sea el tiempo, te dará tu galardón. Ya no juzgues para que no sea juzgado, no condenes para no ser condenado, solo recuerda que mi Dios allá en el cielo. Él no tendrá por inocente al culpable. Solo recuerda que mi Dios allá en el cielo. Él no tendrá por inocente al culpable.